me refiero a lo que fue la masacre de Cromañón, que precipitó el final del ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, con todas las consecuencias que eso trajo. Pero hay un hecho auspicioso, yo diría, no puedo decirlo alegre, pero justo, necesario, y que va a suceder justamente el día 30 de ahora de marzo. Clara Barbero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido amigo? Bueno, después de tantas alabanzas me he quedado medio timorata, pero no importa. Vamos a contarle a tus oyentes qué es lo que pasó el 30 de marzo. Exactamente. Nosotros, vos sabés que los familiares y los amigos de las víctimas, vos sabés que en nuestra historia, después de estos 11 años y medio de que ocurrió Cromañón, hemos realizado, bueno, cientos de marchas en busca de la justicia y para mantener la memoria, ¿no? Bueno, con respecto a la justicia de la que vos recién hablabas, nosotros logramos la mejor que pudimos conseguir, que no es la total ni es la que debería ser, pero bueno, es la máxima que se pudo conseguir. Y con respecto a la memoria colectiva, ¿no? A la memoria individual, que esa la tiene cada mamá, cada papá, cada familiar, cada amigo, guardada en su corazón y celebrada en su familia y recordada, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese sentido de la memoria colectiva, que nosotros creemos que es absolutamente necesaria, un grupo de familiares y de amigos presentamos hace más de un año, ¿no? Casi dos años, un proyecto en la legislatura para hacer una intervención sobre la estación de Once en la línea H, para que esta estación, en memoria de los chicos, se llamase 11-30 de diciembre. Bueno, este proyecto fue impulsado por algunos legisladores, por el legislador Ramal, por Vera, con el que nosotros, vos sabés, marchamos muchas veces, ¿no?, en busca de justicia por otras causas, y el legislador Bodart. Este proyecto de ley fue aprobado finalmente por toda la legislatura, y entonces nosotros empezamos a trabajar con la gente de Subterráneos. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, Clara. Sí, sí. Y entonces, bueno, convocamos a un grupo maravilloso y sensible de artistas plásticos, de artistas gráficos, de fotógrafos, bueno, y trabajamos durante todo este año reuniéndonos, creando, opinando, y trabajamos duramente, ¿no? Todo este tiempo para crear en la estación de Subterráneos un lugar en memoria de los chicos con dos objetivos, ¿no? Uno, bueno, sería guardar la memoria de los chicos, la memoria colectiva, te repito, de los chicos y las chicas. Y otro, dejar un testimonio de lo ocurrido, ¿no? El objetivo es que hechos como este no se repitan. Entonces, esta estación de la memoria apunta también a eso, no solo a la memoria de los chicos que ya no están, sino a que no, esto no vuelva a ocurrir, que la gente tenga presente, que los chicos jóvenes tenga presente esta situación, que puedan seguir ocurriendo tranquilamente en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Porque nada se ha corregido desde hace 11 años. Y entonces, bueno, es como un llamado de atención también, para que la gente joven, sobre todo, esté alerta y sepa qué es lo que tiene que hacer, no ir a un lugar donde hay exceso de gente, fijarse en la codicia de los operadores de la noche y elegir los lugares donde tienen derecho a divertirse. Clara Barbero, con ella estamos hablando, sí. Es madre de un familiar, yo sé que es doloroso, Clarita, esto, pero realmente creo que es necesario que los oyentes sepan el nombre del familiar que vos perdiste en la masacre. Bueno, yo perdí... ¿Cómo? Sí, que nos cuentes. Perdí a Milena Aramburu. Milena era la novia de mi hijo menor y durante 7 años fue su novia, de los 15 a los 22 en que falleció, y para nosotros era un ser entrañable. Ella no tenía mamá, así que prácticamente vivía en mi casa y, bueno, yo la había adoptado, toda la familia la habíamos adoptado, yo como mi hijita menor, y todos mis hijos como su hermanita más chica, y teníamos por ella un amor entrañable, lo seguimos teniendo, ella siempre está presente en nuestra casa. Era una nena que a pesar de haber sufrido tanto con la pérdida de su mamá, que estuvo enferma durante un año en estado de coma, ella había hecho el esfuerzo de salir adelante y trabajaba, estudiaba, estaba en segundo año de psicología. Era un ser con una ternura y una maravilla que realmente esta muerte evitable totalmente fue muy cruel, ¿no? Tanto como para ella como para todos los chicos y chicas que murieron, que todos estaban llenos de sueños, llenos de proyectos. Bueno, se me corta la voz, no te puedo contar. Bueno, yo lo sé, Clarita, pero esto es necesario porque... Es necesario, sí, yo lo sé, Se va, bueno, hace poco tuvimos la marcha por los 40 años del golpe militar, cívico-militar, bueno, todo lo que sabemos, pero también realmente yo creo que hay una anestesia de los recuerdos, ¿no? Lamentablemente el tiempo pasa. ¿Te acordás esa frase que dice el tiempo borra todas las heridas, no? Sí, o sea, yo creo no es cierto. El tiempo nos juega en contra, ¿no? Entonces cada tanto los más valientes, los más lúcidos, los más consecuentes, tienen esa... Creo que sí, tienen el derecho, sabes, tienen el deber de traer esa historia. Hablando de eso, ¿no? Hablando de la memoria y hablando de Mili, mi bonita querida, te quiero recordar también porque lo tengo muy presente en estos días, no sé por qué... la cantidad de chicos que murieron por ser solidarios, parece una contradicción, ¿no? La solidaridad nos tendría que dar vida. Bueno, el 40% de los chicos fallecidos entró a rescatar de esa trampa mortal a sus amigos que habían quedado adentro y perdieron la vida así, siendo solidarios. Y hace, en estos días, esa idea, que yo la situación la conozco desde siempre, ¿no? Pero esa idea me ronda permanentemente, ¿no? En este mundo tan terrible que estamos viviendo hoy, ¿no? El morir por ser solidario con tu amigo. Y también me ronda la idea de los sobrevivientes en estos días. Será porque tengo tantos sobrevivientes de la dictadura, ¿no? Algunos, porque a todos nos cambiaron la vida. Nos cambiaron la vida con el golpe militar, nos vuelven a cambiar la vida con Cromañón. O sea, hay seres que tienen todo el poder y que se permiten e influir negativamente en la vida de nosotros. Y estos días, bueno, yo tengo muchos compañeros que han quedado en el exilio, otros que han vuelto y no se han vuelto a acomodar del todo en la vida, en nuestra patria, ¿no? Entonces también me ronda la idea de los sobrevivientes de Cromañón, que han quedado con una marca muy fuerte, una impronta muy fuerte, ¿no? Algunos físicamente y otros psíquicamente. Pues no es fácil a esa edad perder a tu amigo o a tu amiga. Entonces es como que estos lugares de la memoria que vamos creando y con tanto dolor y al mismo tiempo con tanta esperanza, ¿no? De que algo cambie en nosotros, en nuestro lugar, en nuestra ciudad y en el mundo, que sean realmente un baluarte para eso, ¿no? Para tener presente estas atrocidades y bueno, que en algún momento los seres humanos seamos un poco mejor y podamos entender lo que es el dolor del otro, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre recuerdo, porque hablando de memoria, es justo hacerlo, que este programa, de alguna manera, muy directamente, tiene que ver con las reuniones que hacíamos en lo de José Iglesias, ¿te acordás? Sí, cómo no. Bastante frecuencia, y de ahí surgió la idea entre José, Irene y yo, y bueno, tuve la suerte de que la Retaguardia nos ofreciera un espacio para que Sueños Posibles fuera esto, un programa de radio que ya tenemos más de 5 años al aire. Y que la editorial se llame Editorial Cromañón. ¿Cómo estás, Clarita? ¿Cómo estás, Irene, querida? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de escucharte y, bueno, comparto todo lo que dijiste. El día miércoles tenemos que estar todos presentes y tenemos que acompañar y hacer que no se olvide Cromañón, porque hay muchas trampas en Buenos Aires que son Cromañón. Muchas, desgraciadamente muchas. ¿Ustedes hacen el seguimiento en este momento? Mira, yo personalmente no. Sé que hay chicos jóvenes y hay grupos que sí lo hacen, y bueno, hacemos las denuncias posibles, no son demasiado tenidas en cuenta, ¿no? pero lo seguimos haciendo y de distintas maneras tratamos de obrar. Yo todos estos días he estado dando charlas en distintas escuelas. Mañana voy a la escuela, al taller de psicología social, a la secundaria, a dar una charla con los chicos, a invitarlos a los chicos de 15 años a que vengan a participar del acto. Y esa es nuestra forma de trabajar, ¿no? Tratar de ir creando conciencia y guardando la memoria, pero con que esta memoria sirva para algo, ¿no? Le sirva a los chicos que nos escuchan y para cuidarse, para estar atentos, para poder atreverse a denunciar. El otro día en una escuela... Voy a hacer una pequeña aclaración. Vos dijiste mañana, esta nota está grabada y mañana es lunes. O sea, que, o sea, el mismo día que va a salir al aire, vos a la tarde vas a hacer... yo a la mañana del lunes, sí, es cierto, a la mañana de hoy sería, entonces, voy a estar en la escuela, en el taller, la escuela de secundaria de psicología social. Yo tengo una nieta ahí que está cursando quinto año, y ella el año pasado, cuando estaba en cuarto, hizo un trabajo muy serio sobre Cro-Magnon, con entrevistas, con videos, etcétera. Entonces los chicos ya están informados más o menos de lo que ocurrió y mañana voy a ir a reforzar ese trabajo de mi nieta y a invitarlos para que nos acompañen. Ya he estado en otras escuelas y invitando a los chicos y en otras, bueno, en las escuelas primarias he estado en esta semana contándoles, ¿no?, lo que ha sucedido en el año 76 y lo que ha sucedido en el año 2004. Tanto como para eso, ¿no? Sí, no, esa es la tarea, realmente creo que tenemos el derecho, pero creo que también tenemos el deber, ¿no?, de sostener lo que yo llamo la memoria histórica, ¿no?, no la memoria heroica que es para las estatuas, pero sí la memoria histórica y los recuerdos, ¿no? Clara Barbero, te agradecemos muchísimo tu tiempo, desde ya te reitero, el primero de mayo estamos celebrando los 30 años de Ático, o sea que en la cooperativa se presentó el libro Pensar Cro-Magnon, hubo también otras reuniones, y hemos acompañado en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos muchas ganas que nos acompañes en el tiempo que puedas para también dar en esa ocasión de los 30 años de la cooperativa tu testimonio sobre esta terrible masacre de Cro-Magnon. Cómo no, ahí voy a estar. Si me permitís, voy a volver a recordar la cita. Exactamente. La cita es para mañana, para el miércoles, perdón. El miércoles 30 de marzo a las 18 horas. En la estación de 11, línea H, que ahora se llama, estación 11, 30 de diciembre. Ahí nos vamos a reunir a las 18. Te agradezco muchísimo, nosotros por tu difusión. Por favor, el miércoles estamos ahí. Un gran abrazo, muchas gracias. Un cariño, Irene. Continuamos con nuestros sueños posibles y dado el carácter tan especial de esta invitación, con una inmensa gratitud para Vicente Citolema, que está en nuestros estudios, vamos a prolongar para los oyentes de La Retaguardia el programa por 15 minutos más. Así nos damos todos la ocasión de disfrutar de las palabras de Vicente Citolema. Clara Barbero. Y para los compañeros de la M690 nos despedimos a las 10 de la noche. Con los compañeros de la M690, por supuesto a las 10 de la noche, agradeciéndonos como siempre su extraordinario trabajo. Te decía Vicente Citolema que Clara Barbero es madre de una... En realidad no es la madre directa, pero sí era un poco la madre en el amor de una chica masacrada en Cro-Magnon. Y realmente, como ya dijo, en una escuela de psicología social... se ha hecho un trabajo de investigación muy importante. De paso, por asociación de ideas, te pregunto, ¿cuál es tu instalación actual en relación a todo lo que conoces, todo lo que has vivido, respecto a la psicología social en la Argentina? La verdad que no me imaginaba esta pregunta. Estaba pensando en relación todavía al 24 de marzo. Y puedo entrar, pero antes, chiquito, ya que lo pensé mientras vos hablabas, que hay un autor que muchos han leído, Bertolt Brecht, que él, alguna vez reflexionando sobre el teatro, decía que no le terminaba de cerrar el teatro griego,